cielo levantamos, ante tu honor declaramos, digno es nuestro Rey Jesús. Tu sangre, nuestro tesoro, nuestra vida, tuyos por siempre, Señor. Al cielo estremeció, esperanza al mundo regresó. Llena esta tierra con tu gloria, Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus hijos. Cielo levantamos, ante el trono declaramos, digno es nuestro Rey Jesús. Tu sangre, nuestro tesoro, nuestra vida, tuyos por siempre, Señor. Tu sacrificio al cielo estremeció, esperanza al mundo regresó. Llena esta tierra con tu gloria, oh Dios, renuévanos. Moja esta tierra con tus ríos de vida eterna. Llena esta tierra con tu por de él.